Quiero recordar momentos felices cuando comencé a encontrar amigos, cantarle al amor, cantarle a las chicas de cualquier lugar. Momentos felices nunca olvidaré. Hoy quiero de nuevo volverme a encontrar con esos amigos que un día conocí y cantándoles hice feliz. ¿Cuántas parejas se unieron así con estas canciones? ¡Marcha! ¡Vamos! Yo tenía una morena, ayer me dejó. Siempre me paso pensando y esperando el día en que vuelvas a mí. Yo te extrañé mucho a ti, lo mismo me decías tú, pero cuando el tiempo pasa las cosas me dicen que ya no es así. Yo te quise mucho a ti, nunca te olvidaré, porque te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón. Yo te quise mucho a ti, nunca te olvidaré, porque te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón. Una noche tibia yo te conocí, y así conversando mi amor te ofrecí. Marta, mi amor es tan puro como el agua clara de un manantial. Marta, mi amor es tan puro como el agua clara. Querías y estás cansada ya de mi amor, que a mí ya no me querías y estás cansada ya de mi amor. Y yo te pregunto ahora, ¿por qué cambias de repente? Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente estás. Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente estás. Vuelve amor mío, en nombre de Dios te pido, vuelve a mis brazos como entonces otra vez. Porque tú sigues mostrándote indiferente, es factible que la muerte muy pronto me ha de llevar. Cuánto te quiero yo. Si por las noches te busco, no te encuentro. ¿Dónde te ocultas que no me escuchas ya? Si tú decías que tanto me querías, ¿por qué pretendes de nuevo hacerme sufrir? María Cristina, por tu amor yo doy mi vida. ¿Cómo quieres que te pida para que vuelvas a mí? Thank you.

solo quisiera quedarme para siempre y no dejarte nunca, mi Santiago querido. Como quisiera quedarme para siempre y no dejarte nunca, mi Santiago querido. Ya nos vamos a bailar, bombos y las maracas ya comienzan a sonar. Ritmo siente la sangre y vengan todos a bailar. Viva la cumbia, viva, viva el ritmo tropical. Viva la cumbia, viva, viva el ritmo tropical. Mi alma vacía, mi mente también ya lo está. Siento mi alma vacía, mi mente también ya lo está. Y ese dolor tan profundo que tú me dejas, vida mía. Y ese dolor tan profundo que tú me dejas, vida mía. Me falta el brillo de tus ojos que me alumbraba mi sendero. Me falta el brillo de tus ojos que me alumbraba mi sendero. Y tu carita bonita que toda la noche la sueño. Y tu carita bonita que toda la noche la sueño. Quiero tu labio de miel. Quiero tenerte conmigo y cada momento que pasa, mi amor, lejos de ti no vivo. Quiero tu labio de miel, quiero tenerte conmigo y cada momento que pasa, mi amor, lejos de ti no vivo. Este camino largo voy buscando tu querer, porque cuando esté contigo feliz yo me sentiré, porque cuando esté contigo feliz yo me sentiré. Por este camino largo voy buscando tu querer, porque cuando esté contigo feliz yo me sentiré. Por este camino largo voy buscando tu querer, porque tú serás la dueña linda de mi corazón. Sentiré por este camino largo, voy buscando tu querer, que tú serás la dueña linda de mi corazón.